He gastado lunas con amaneceres de las que presagian otro cielo azul. No tenían hueco para los placeres, ese hueco que me llenabas tú. Revuelto el corazón y todas nuestras mantas. He pasado y por esa vereda se la beba el día, ya no lleva el sur. Se perdió la hierba y las arboledas, no florece más donde pisas tú. Tu ausencia se llevó el verde de esperanza. He pasado noches por tu calle buscando encontrarme contigo. Detrás de las cortinas y el destierro para mí. Te dejaste ver ojillos tristes, estaban desconocidos. Con tu nombre en un susurro te asomaste y me escondí. Apagado ascuas y aparece el fuego, siempre que destacas en la multitud. Vuelven los lamentos y el desasosiego, ahora es cuando entiendo lo que dabas tú. Que no hay ciego peor que el que no quiere verte. Le he dado esquinazo y descarté el orgullo, quiero hacerme tuyo sin estar de aún. Quiero redimirme de aquellos arrullos que perdí en los días que no estabas tú. Me dice algo en ti que tú quieres creerme. He pasado noches por tu calle buscando encontrarme contigo. Tú detrás de las cortinas y el destierro para mí. Te dejaste ver ojillos tristes, estaban desconocidos. Con tu nombre en un susurro te asomaste y me escondí. He seguido tras de tus pisadas buscando señales y rastros. Me calaron las heladas por saber lo que es de ti. Ha llegado mi arrepentimiento en gritos hasta los astros. He añorado tu presencia, tu virtud, tu frenesí.